No pueden comprometerse, no les importa lastimar, porque son unos desgraciados, descarados. ¿Por qué? Porque son hombres. Esas son puras hombres. Mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. ¿Será un mito? ¿Será cierto que los hombres son más infieles que las mujeres? ¿O que lo son por naturaleza? Hoy tendremos la oportunidad de hablar con Saúl González, muy conocedor del tema, que nos ayudará a comentar de ello. Pero no, no es por su experiencia siendo infiel, ¿o sí? No me ayudes, por favor, mira que ya van a empezar a llamar. De eso se trata, hay que brindar y escuchar diferentes opiniones. Realmente sí, porque el tema de la infidelidad no es algo que esté escrito en piedra. Muchos lo defienden, muchas lo condenan, otros lo justifican. Y algunas, la verdad, prefieren esconderlo, o mejor ignorarlo. Bueno, pero eso es muy cierto. ¿Pero de qué depende la infidelidad? Para empezar, hay que definir claramente el tipo de infidelidad del que trataremos. Y en este caso será tratada desde el punto de vista sexual. ¿Pero por qué? Porque tradicionalmente nos referimos a la infidelidad como engaño, el acto de tener acercamiento de tipo sexual con una persona diferente a la pareja, ya sea del mismo sexo o del sexo contrario. ¿Y por qué se acusa cotidianamente al sexo masculino? ¿Somos los únicos infieles? Digo, porque yo he escuchado de unos casos que mejor dejarlo así. No es solo cosa de nosotros. Lo que pasa es que para los hombres es casi socialmente aceptado. Si hasta parecen darles un estatus diferente, los hacen ver más importantes. ¿Y las mujeres? Y las mujeres al contrario. Una mujer infiel es muy criticada, denigrada, hasta ultrajada. Por eso muchas han aprendido a ocultar las infidelidades, quizás hasta mejor que nosotros. A eso me refería yo, nos critican tanto por ser infieles y muchas de ellas hacen lo mismo, muchas por cierto. Tranquilo, que no nos odien todavía. Hay que recordar que la infidelidad se da muchas veces por una necesidad insatisfecha, necesidad que pueden tenerla hombres y mujeres. ¿Y los que lo hacen solo por diversión? ¿Por sentirse más o mejores? Es igual, es una necesidad, a veces por aceptación, de que los idolatren, de que reconozcan sus logros, digámoslo así, es necesidad de reconocimiento generalmente. Saúl, pero no está nada mal suplir necesidades insatisfechas, ¿verdad? Ahí ya depende de las habilidades de cada uno, y no me refiero a nada vulgar, es que cada uno encuentra su tipo de complemento, a veces son simplemente complementos intelectuales, pueden ser sentimentales y claro, sexuales. Ese tema es muy interesante. Siempre. Muchas personas piensan que la infidelidad no debería juzgarse tanto, ya que estudios comprueban que es una condición con indicios fisiológicos. Hay genes que lo determinan, por eso hay personas a las que llamamos fáciles y otras frías. Pero, ¿habría alguna forma de evitar la infidelidad como pareja? Se puede minimizar la posibilidad, pero muy difícilmente puede ser totalmente evitada. Pero, ¿dónde está todo eso que nos han enseñado de que la comunicación, la confianza, el amor y todo eso? Todo eso puede funcionar, pero no es totalmente seguro. Porque cuando la atracción es tan fuerte, no solo sexualmente hablando, es casi imposible evitarlo. O sea que no se puede ser infiel solo con actos, sino también sentimentalmente. Claro, personalmente son las más comprensibles. No sé si justificables. Como humanos tenemos poder de decidir y la atracción sexual se puede controlar mucho más fácil que los sentimientos. Pero en ese caso, ¿no lo mejor sería cambiar de pareja que ser infiel, o me equivoco? Quizás sería lo mejor, pero no siempre. Recordá que cuando se tiene una pareja estable por un largo periodo de tiempo no es tan sencillo dejarla. Por ello, algunos tratan de llevar dos relaciones al mismo tiempo. Esto no funciona mucho, pero sirve para darse cuenta de qué es lo que realmente se quiere. Eso es más complicado de lo que yo pensé, ya que parece que estamos dando ideas de cómo justificarnos o justificar no solo hombres, sino que mujeres también el hecho de cometer una infidelidad. No es eso, simplemente hay que presentar la realidad tal cual es. Cada uno hará sus reflexiones y sabrá a qué atenerse. No venimos a decir qué es bueno y qué es malo, eso lo decidirá cada uno. Eso es muy cierto, por eso queridos radioescuchas, esperamos sus comentarios al finalizar el programa. Claro, y para completar la idea voy a citar a una muy buena amiga, para que vean que tomamos muy en cuenta la opinión de las mujeres, porque no es solo cuestión de hombres. Mi gran amiga Andrea sabiamente me dijo un día que cada uno ya sabe dónde está lo correcto y lo incorrecto, Es cuestión de decidir. Ah, vaya. Saludos para Andreita. Aquí termina la participación de mi amigo Saúl. Espero que el programa haya sido de su agrado, o al menos que en ese momento usted tenga una opinión que quiera compartirnos. Estamos abiertos a todos comentarios. Gracias, Saúl. Espero que vuelvas pronto por acá. No, gracias a vos, Mario. Fue un placer estar aquí. Un saludo a todos. Y siempre recuerden que no deben cansarse de buscar la felicidad. Hasta luego.